Autores son Antonio Bonavena, que fue cantor y tuvo orquesta. La letra es de Lito Vallardo. La grabación, 28 de mayo del año 1941 para la RCA. Aquí vamos a apreciar un dúo, el de Francisco Fiorentino y Amadeo Mandarino, acompañados por Aníbal Troilo en el tango Pájaro Ciego. Pajarito cantor que tenía los ojos sin luz y en su jaula dorada cantó su canción de dolor. Yo también a tu lado alguna vez a escuchar tus canciones me acerqué y era tan seductor tu cantar que en tu cárcel quedé. Pajarito cantor, si te vas de aquí, yo no sé si olvidar, yo no sé si olvidar que te conocí. No quisiera llorar sobre mi dolor, ni tampoco pensar, ni tampoco pensar en mi pobre amor. Si te vas así, sin decirme adiós. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Era el dúo Fiorentino-Amadeo Mandarino. Un oyente, que no tengo el nombre, nos pide o nos solicita, o nos insinúa mejor, un programa con Roberto Florio y Roberto Rufino, que inclusive este último Rufino decía que Florio era su imitador o trataba de imitarlo. De pronto, Libardo, lo programamos para un futuro. Florio y Rufino, los Robertos. Muy bien. Lo tendremos en cuenta. Sí, señor. Hombre, a propósito, Libardo, ¿cuántos temas grabó? La orquesta era de Florentino, pero puso de director a Astor Piazzolla. ¿Cuántos temas grabaron así Fiorentino con él? Sí, señor. Con Astor Piazzolla fue el primer director del conjunto o la agrupación que conformó Francisco Fiorentino, porque la orquesta era de él. Colocó ya, a este músico bandoneonista como director, pero después lo cambió, lo sacó de ahí y colocó en su mismo grupo orquestal a Ismael Spitalnik. Ese fue el último director que tuvo Fiorentino en su orquesta. Pero sí es cierto que fueron 22 temas los que grabó dirigiendo Piazzolla la orquesta y cantando Fiorentino. Eso es correcto, y los hizo en la RCA, Víctor. Ah, muy bien. Bueno, seguimos de tango. Este se llama Organito Callejero. Autores son Adolfo Mancione, música. Arturo Pardo fue el que colocó los versos. Esta grabación es del 7 de julio

Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Y proseguimos con un vals. Dos que se aman, viene un dúo. ¿A quién pertenece este tema? La música le pertenece al cantor Antonio Tormo. La letra es de Manuel María Flores. Grabación 10 de marzo, año 1949 en la RCA. La orquesta la de José Basso, las voces de Francisco Fiorentino, Ricardo Ruiz en el vals Dos que se aman. Siempre en mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos. Mas hoy es preciso que esta alma divida la amarga palabra del último adiós. Porque no se para, no sabe nada, que pasa la vida cual pasa la flor. Cruzamos el mundo como ave de paso, mañana la tumba por ti y el dolor. La dicha secreta de dos que se adoran, enoja los cielos y esfuerza sufrir. Tanto los son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley en morir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley en morir. Es preciso no anticiparse, la dicha de vernos quita y no más. Pero en un instante dejar de adorarte, hacer que te olvide lo pueden jamás. Con lazos eternos nos hemos unido, el malo destino no viene al sol. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Tan solo son gratas las almas que son Buenas noches, tango. Y vamos con un vals muy conocido en Colombia, Soñar y nada más. Autores son el maestro Francisco Canaro, la L pertenece a la música. Letra de Ivo Pelay. Grabación 8 de abril, año 1943, en la RCA Víctor. 81 años, la orquesta de Aníbal Troilo, el dúo Fiorentino Marino en el vals Soñar y nada más. Que te acercan y acallan tu voz.